amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Aquí Amargos y Obreros, una vez más al aire de en la radio Identia Comunitaria, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Como cada miércoles, hola Jime, hola Sofi, hola Dani. Hola Jime, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, se nos escapó un poquito la hora, pero acá estamos, firmes. Firmes, junto al pueblo. Sí, sí. Bueno, sí, tuvimos ahí una... la vida. Tuvimos la vida, tenemos la vida y por suerte y decidimos hacerle lugar también a la vida, ¿no? Como también decir, bueno, estos somos también, hay veces que nos retrasamos un poquito y no pasa nada. La radio nos espera, nos hace el mimo también necesario. ¿Cómo nos gusta, ¿no? Estar acá en la radio. Nos encanta y a la vez la vida de fin de año nos lleva un poco puestos, ¿no? Como que hay algo de... está siendo difícil, vamos a decir esto, como que es difícil planificar un programa de radio cuando vos vivís también, ¿no? Y trabajás un montón y estudiás. Imagínate si no vivieras. No, imagínate, dificilísimo, escúchame una cosa. Bueno, pero acá estamos, ¿eh? Y siempre, algo bueno siempre sale. A mí me pasó, ya lo vengo hablando bastante, así como me fui quejando de octubre, noviembre le tengo muchas ganas. De hecho, ya para mí estamos como a final de noviembre. Hoy es 5, pero no tenés más plata ya. Mi cuenta bancaria está a fin de mes ya, igual, eso sí. No, en esto de octubre lo sentí como ahí remadísimo, bien, o sea, en una buena, pero como decir, ah, todavía queda todo octubre para terminar las cosas. Y en noviembre ya siento que se cuenta por semanas la cosa, ya no se cuenta por meses. Bien. Y hay algo de que se cuente por semanas, por día. Bueno, faltan 4 martes para que terminemos tal cosa. Bueno, faltan 3 miércoles, no, un poco más. No sé cuántos miércoles faltan para que terminemos el año acá en Amargos y Obreros. 4 o 5, creo. Un poco más también, me parece. Ahí, ya te digo. Sofi investiga su propio programa. Así que tengo como esa sensación de bueno, ya. También eso es algo que nos pasa porque somos 3 docentes que nuestra vida la medimos con el calendario escolar. Sí, total. O sea, las clases terminan el 5 de diciembre, yo el 5 a la noche estoy brindando fin de año. Claro. O sea, estoy abriendo la feliz sidra. Año nuevo. Feliz año nuevo. Como igual seguimos trabajando hasta el 19, si no me equivoco. Sí. Seguimos ahí yendo a cumplir horario, pero ahí vuelvo a brindar y así después estoy brindando. Y seguimos trabajando, porque trabajamos en el verano. Vamos a trabajar los 3 en el verano. Pero igualmente hay como un corte de procesos, ¿no? Como que vos decís, bueno... Qué necesario, ¿eh? Cortar algunos procesos. ¿Qué pasa? Sí, el otro día lo charlamos, falta, ¿no? Esta sensación de bueno, qué bueno. Cuando algo, sabes que tiene un fin, después va a tener un comienzo otra cosa, que puede ya tener un fin también. Y no esa situación de, bueno, tiene un comienzo y no sabemos cuándo se acaba. Parecido a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que hoy se viene un programa sobre viajes. Sobre viajes. Viajes turísticos. Qué ganas de viajar que tengo. No, viajes en todos sentidos. No sé si en todos los sentidos. Porque la palabra viaje tiene como... se usa para un montón de cosas, digamos. Sí, me pegó un viaje. Claro. No sé si vamos a atravesar por ahí, pero sí. O sea, generalmente quizás el viaje no, está más... asociado como en algo positivo, ¿no? Como, sí. Pero que no siempre es así tampoco. No. Y generalmente tiene un inicio y un fin, pero tampoco Tampoco. Puede claro. que no. Ah. Bueno, entonces, esta cosa de que se termine el año está buenísimo. Yo creo que nosotros abrimos la sidra en la fiesta amarga y obrera que nos espera dentro de... Estoy para empezar a abrir sidra. Ya abrimos la sidra. Iniciar la temporada sidra, sí, completamente. La mezclamos con el amargo obrero. No. Acá es fundamentalista de la sidra. No, yo soy de las personas que van tipo a consumir sidra tirada, ¿viste? En lugares, esas cosas. Fan de la sidra. Sí, lo sé. Sí. Está bien que lo sepas. Lugares y a mí yo necesito otra cosa porque no me gusta, pero... Bueno, pero... Es que yo tengo una sidra, desde que me mudé a la nueva casa, tengo una sidra en la Pero porque ladera. No iniciamos la temporada. Cuando inicie la temporada te la hacemos cagar esa sidra. Sí. O sea, se la va a tomar Jimena. Sí, claramente. Sí. Aparte tiene una de las chetas, porque tiene una 1882, que es como la creme 1888, de la creme. 1888, ¿no es? 1888, es el Fernet 1888. Ahí Sí, se me cayó un auricular. Sí, a mí también. Nos quedamos sin retorno, me parece. Yo escucho re bien. Bueno, qué bueno, felicitaciones. Capaz porque te falta uno. Ahora escucho perfecto, bien. Antes no escuchaba bien. Perfecto, para que vos escuches bien tenemos que escuchar mal. Bueno, temporada sidra, me encanta. Estoy para descorchar un par de sidras en la fiesta amarga obrera. Bueno, el viernes 14 de noviembre tenemos la fiesta amarga y obrera. Salió un reel precioso con nuestras caritas. Ahí con toda la info nos vamos a encontrar el viernes 14 de noviembre a las 22 horas. Tardecito. Sí, pero nos vamos a unir al Teatro Amigues de Merlo y esto es una declaración que estoy haciendo. Buena cumbia. A las 22 horas está anunciado el evento. Ajá. A las 23 horas. Empieza la banda. Sumo 23:15. Está empezando el bandón, el cumbión de Santo Remedio. Uf. Y empieza a esa hora. Y vamos a sacar un reel, Jimena, te lo estoy diciendo ahora, en este momento. Comunicando eso con muchísimo amor. Brindando con un amargo obrero para que poniendo la gente lo límites, entienda. Poniendo límites con amor. Pero además, desde que se abren las puertas va a haber música. Va a estar, porque tenemos este anuncio también. Es que... Para que te filmo. Filmame esto, Néstor. Silencio de radio. El anuncio que tenemos para dar es que además de tener el cumbión de Santo Remedio, va a estar el hijo del Paco, DJ. Va a pasar unas cumbias, unos cumbiones para bailarnos todo. Así que nos va a estar recibiendo y después va a cerrar. O sea, que termina la banda y podemos seguir bailando un ratito más. Me sirve. ¿Hay consignas para ir a esa noche? La gente tiene que ir de blanco. No, era un garrón. Terminaba todo manchado. Sí, la peor consigna de tu vida. Paren, la voy a tirar ahora, porque era una consigna que habíamos pensado y después no la dijimos. Y la voy a decir ahora porque me parece una buena consigna. La consigna es, ¿viste esa ropa que vos tenés que no sabes cuándo mierda te la podés poner? O sea, decís, una fiesta de 15, un casamiento. No, porque por ahí hay otras remeras, un vestido, algo que sí sabes. Tengo un tapado de plush con borde de piel, tipo mangas de piel, que no lo puedo usar para ir a ningún lado porque es casi ridículo, pero está re bueno. ¿Eso podría ponerme? Por ejemplo, pero si hace calor no te lo pongo, no, porque me lo vas banco, a morir. Me lo banco. me lo banco a eso, morir. Esa bajada de presión. Esa ropita, si no sabes, ese pantalón estampado que decís... Justo tengo ay, uno. ¿Cuándo me pongo esto? No sé cuándo ponérmelo, para qué ocasión. Vivimos en la sierra, tierra, un montón de cosas. Bueno, no, este día te lo pones. Bien. Te pones toda la ropa que no sabes cuándo ponértela, te la pones para venir fiesta amarga y obrera. Yo tampoco, amigo. Porque encima llené un bolso para la Dani de ropa. Tengo que pedirle ropa a gente, entonces. No, alguna prenda tenés que tener seguro. ¿Sí? Vamos y te revisamos el placar y te decimos, esto no lo usaste nunca. Yo tenía mi famoso saco verde. Tu saco verde, ya sabemos. El abuelo vuelve a repetir la misma. El saco verde. Sí, no se me ocurre ahora, pero me encanta. Esa entonces es la consigna. ¿Van a haber algunos sorteos también? Pueden ser unos aros que no sabes cuándo ponértelos también, ¿no? Como tenés unos aros zarpadamente de diseño que decís, me los puse para un casamiento, no me los puse nunca más. Vale. Bien. Voy a pensar, ¿eh? Tengo que pensar. Pues yo pensaba estar medio diva. Obvio. Pero, todo pero la esto... ropa que no sé dónde ponerme es bastante, bastante polémica. Pero no es diva. Porque para mí hay cosas de diva que no sabes cuándo ponértela. Bueno, el tapado de plush. Claro, ¿entendés? Bueno, tengo que pensarlo, está bien. Bien. De una. Bueno, me gusta la consigna, hay que transmitirla a la gente. Perfecto. Va a haber algunos sorteos también. Estamos buscando sponsoreo. Acá, Amargos y Obreros, como nada, su nombre lo indica, somos Amargos y Obreros, somos de parte de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Todo esto que están escuchando y que relatamos día a día o semana a semana es totalmente a voluntad, o sea, no sacamos ni un sope de todo esto, lo hacemos por amor, por política, por ideología, por construir colectivamente. No tenemos ni un mango, pero sí nos gusta construir comunitariamente, y entonces invitamos a quienes quieran realizar un sponsorio. Podemos ofrecer publicidad por acá, por este programa, por las redes. Qué buenas redes. En el evento. En el evento, ¿sí? ¿Y cómo pueden participar? Ya sea con un apoyo económico o poniendo algo para el día del sorteo. Porque vamos a estar sorteando cosas esa noche. Entonces también, no sé, tenés una docena de empanadas. Bueno, venda. Un libro. ¿Sos escritor, escritora? Venga. ¿No? Y así. Y plata también. Y plata también, lo dije. Económico, no, por las dudas lo vuelvo a recordar. Plata. Económico significa plata. Plata. Sí. El otro día estuvimos haciendo cuentas en la biblioteca. Ay, Jesucristo. Y estamos, bueno, en números rojos. Seguimos en siempre. En esa. Seguimos en esa porque, bueno, los tiempos burocráticos lleva eso, lleva un montón, largos. Un montón. La verdad que hay que saber, aparte, hacer un montón de cosas para que eso suceda, además, ¿no? No es solamente como, bueno, la voluntad. Es como, hay que ser idóneo en esa situación como para que las cosas vayan saliendo. Entonces, todo tarda un poco más. Siento que puedo empezar a dar cursos de personería jurídica. Bien. Vamos a monetizar. Ya que personería jurídica no hace capacitaciones en absolutamente nada. Vamos a monetizar esto. ¿Querés abrir una asociación civil? Comunicate conmigo, que te asesoro todos los pasos que tenés que hacer, que son 1,500,000. Y mucha paciencia. Paciencia. La vida tenemos que tener paciencia, sí. ¿No? Sí. ¿Qué costo? Paciencia y templanza. Sí. Pero bueno, la recompensa es linda también. Bueno, cuando uno decís, hago todo este esfuerzo, qué bueno cuando después se logran cosas, ¿no? Un blinito que nos estamos tomando. Bueno, qué lindo. Sí. 6 programas nos quedan con este contado. Perfecto. Quiero decir que habíamos pensado hablar de viajes porque estuvo a puntísimo de venir Fede Gianotti. Fede, te amamos profundamente, que es piloto de globos aerostáticos. Algún día tenemos que venir a hablar de eso, porque yo no sé si toda la gente tuvo alguna vez en su vida el placer de hablar con un piloto de globo aerostático. Ni hablar no de subirse a un globo aerostático. Subirse a un globo aerostático me parece un planazo. Me da un poco de miedito. Me da un poco de miedo. La otra vez vimos ese reel donde se caía el globo aerostático. Aparte caía con todo. No, me daría mucho miedo. Mal. A mí me encantaría. Mal. Pero sí, me reencantaría. Sí. Esa canasta gigante. Sí. Canasta gigante. Ay, sí. O sea, estás adentro de una canasta gigante. Sos unos huevos. Flotando. Como mi huevo. Los huevos en una canasta. Los huevos en la... Podemos ir como disfrazados de huevos. Era todo rarísimo. No entraban, además. Claro, no. Sí, me gustaría hacer también un anuncio. No lo hablamos esto, pero... Estamos haciendo cosas que no hablamos. Sí. Yo también dije una consigna. Porque recién hablábamos, bueno, de que sí, se nos corta ahora el laburo como docente, pero en el verano vamos a estar trabajando. Sí. Y la biblioteca está preparando... para el verano, una colonia de vacaciones. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? Que va a funcionar a partir del lunes 5 de enero hasta la que es la primera semana de febrero, o sea, Va a ser hasta jueves 5, de 5 a 5. Claro, del 5 de enero al 5 de febrero, todas las mañanas, de lunes a viernes, va a estar funcionando una colonia de vacaciones. ¿Qué se van a encontrar en esa colonia de vacaciones? Un montón de juegos, actividades recreativas, juegos con artística, agua, juegos con agua, literatura. Literatura, claro, estamos en una biblioteca. Huerta. Sí. Así que los esperamos ahí. ¿Qué edades? Va a haber un grupo para edades de 5, 6 y 7 años y otro grupo de 8, 9 y 10 años. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de 5 a... A 7. 10, dijiste. Como en general, claro. Como estoy abriendo el grupo de 5 a 10. De 5 a 10 años. Así que pronto ya va a estar saliendo en las redes de la Biblio toda la propuesta, pero para quienes estén escuchando y les interese y estén pensando a pensar qué hago con mi niñez, sí, no con la propia, sino con, claro, la que tengo a cargo, bueno. Pueden ir a encontrar todo lo que va pasando en la biblioteca en nuestro Instagram, que es Biblioteca Popular Aguero, sin los puntitos en la U porque no existen en los Estados Unidos de América. Así que Biblioteca Popular Aguero o Agüero. Ahí está todo. El flyer de la fiesta. Las fechitas que se vienen, unas fechas muy lindas también en la Biblio. Y después medio que la parte evento cierra. ¿Sí? Cerramos en el verano. Vamos a estar solo con la colonia de vacaciones. Y bueno, nada. Y dándole amorcito a la Biblio. Dándole amorcito. Es muy necesario. Sí, sí. Orden de libros. Y quiero decir una cosa. Ya estamos diciendo cualquier cosa. Así desorganizados. No, quiero contarles que está viniendo a hacer el mantenimiento Facundo Busa, que es un gran, le estoy haciendo publicidad de paso, es amigo nuestro, labura muy, muy bien. Vamos a dejar una historia con su contacto por si quieren distintos trabajos de mantenimiento, de parque, de pintura, de todo, completito. Completito. Y buenazo, sí. Es una masa, así que vamos a dejar una historia con su contacto. Bien. Y con su cara. Ah. Muy bien. Bueno, estamos para escuchar una musiquita antes de sumergirnos en los viajes, sí, o iniciar ese viaje. Sí, estamos. Vamos a escuchar entonces. bueno, estábamos escuchando Rise de Eddie Vedder de la película Into the Wild. ¿Vieron la película Into the Wild? Vi la película Into the Wild. Bueno, acá yo nuestro no. compañero no vio la película Into Ay, the Wild. Ay, Ezequiel, boludo, no puede ser que no haya... O sea, tenemos que hacer, por lo menos, que mandarte los trailers de yo las pelis. Yo vi Madagascar 1, Toy Story, todas. Kung Fu Panda. Sí. Hacia Rutas Salvajes también. Hay un libro. Igualmente la peli está basada en un libro. Te contamos brevemente. Por favor. Es el viaje de un pibe que decide dejar su laburo y medio despojarse de todo. Medio entrando en una locuringui, pero medio en esa. Y va viajando por Estados Unidos hasta llegar a Alaska. O sea, quería llegar a Alaska, pero Alaska, tipo, vienen. Alaska. Tipo, ¿es el que va en bici? No. Perfecto. No necesariamente. No es ese. Y nada, puedo spoilear porque la verdad que creo que es. Sí, bueno, tiene un montón de años aparte de la peli. Como 20 años tenía, sí. Sí, no, ¿te spoileo? Sí, mandale, no me voy a acordar después. Bueno, la cosa es que el chabón termina nada en esta de alimentarse de lo que encuentra. Vive mucho tiempo en un autobús abandonado en el medio del monte de Alaska. No debe ser monte, pero en el medio del monte de Alaska. Bosques. En el bosque y comiendo cualquier gilada. Y termina confundiendo dos plantas y come una que lo envenena y muere solo en la soledad. Esto es... es verídico. Es verídico, bien. Claro, sí, simplemente es una historia real. O sea, podemos ir a ponerle que un día decimos vamos a viajar por Alaska, podríamos ir a conocer el autobús donde estuvo viviendo. Bien. Bastante tiempo estuvo ahí. Sí. Bueno, y así empezamos. Ah, te podés morir. Claro. En los viajes. Hay una presencia del existir en esta mesa que está radiante. O sea, acá en la mesa se sentó la existencia. ¿Puedo hablar de la existencia entonces un toque? Porque justo encontré... dale, buscando, obvio. Y que, como decíamos antes, el viaje tiene como un montón de connotaciones distintas. Y una de ellas, que se suele decir, ¿no? Es esta. Oriol Valls, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos, que se ocupan de los ya vividos, dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Hice una cara muy especial porque cuando vos empezaste a leer, yo agarré el celular para buscar eso. Mira. Y yo escuché acá en el medio. Y me imaginé como... la vida pasar en unos aleteos. Wow. En serio. Y cuando empezaste fue... Galeano. Eduardo Galeano, sí. Por supuesto. Bueno, una de las tantas connotaciones, supuestamente nosotros lo que estamos haciendo ahora es viajar. Y es verdad. Yo ayer, me olvidé de comentarlo, fue una experiencia re linda y voy a recomendarlo también. Vayan, aprovechemos el hermoso lugar que tenemos en Merlo en general, pero el Planetario de Cerro de Oro. Ajá. El Planetario de Cerro de Oro. Te atiende una gente hermosa, con mucha calidez y una calidad tremenda también. Es un planetario a cielo abierto. Y entonces viajás. Viajás mirando el cielo. ¡Qué vértigo! Ayer, con el colectivo de papel, con el grupo con el que estoy acompañando, de niñeces, fuimos ahí al planetario y viajamos a través de los telescopios y de lo que nos iba contando este guía Nahuel. Y aprovechamos esa luna saliendo de la sierra, increíble, increíble. Así que una de las tantas formas también de viajar. Obvio, encima, ¿no? en todo lo que nos muestra el cielo. La gente apasionada de los planetas es una gente loca, linda. Sí. Es muy particular. Es como muy particular. Ahora creo que se reduce a gente, pero antes tenía que ver con la, justamente con la cosmovisión de los pueblos. Claro. O sea, ¿dónde estaba la lectura de los pueblos? Estaba sobre todo en el cielo. Sí, claro. O sea, ahí estaba el gran conocimiento de la gran mayoría de nada de la vida, ¿no? Qué loco ver que hablamos ayer de haber visto a Saturno. Sí. Cuando ves Saturno, le ves el anillo y decís, ah, es en serio, ¿no? No es un dibujito. No es que Google me dice, no. Ah, de una, no es que en la clase de ciencias naturales de la escuela veía Saturno. No, lo ves ahí, lo ves, ¡ah! Ayer nos metimos entre los anillos de Saturno, sí. Y qué también, qué manera de percibir la pequeñez, uh-huh. La finitud, uh-huh. Y chiquitez, sí, y, de cada y uno. Y en esto, bueno, volviendo a la situación del viaje y la vida, ¿no? Y que el viaje, creo que hay algo que requiere, más allá del moverse, o sea, hay una situación de moverse. Nosotros permanentemente nos estamos moviendo, por más que no lo podamos percibir, nos estamos en este momento estamos sentados los tres y estamos moviéndonos. Y ayer fue re lindo poder hacerlo así carne con mirando los telescopios y que de repente ese telescopio tenía que ser movido justamente para seguir mirando lo mismo. Y claro. Eso implicaba claramente que nosotros nos estábamos moviendo. No va a estar en el mismo lugar porque nosotros no estamos en el mismo lugar. Sí. Así que nada, experiencias hermosísimas. ¿Ustedes tienen experiencia de viaje? ¿Cómo le va con los viajes? Hace... Mentira igual, porque viajo bastante. O sea, viajé en el verano así y conocí un lugar que no conocía. Así que un montón. ¿A dónde viajaste en el verano? No me acuerdo. Fui a Mendoza, a San Mendoza. Rafael. Sí, y hace poco me fui a Unquillo, que tampoco conocía. Digo, como no está acá cerquita, pero tampoco lo conocía. Ay, reviajo con vos, amiga. Fue tan lindo ese viajecito, así un fin de semana, a cruzar las altas cumbres. Qué lindo. Al atardecer. Lo saboreaban. Sí, sí, sí. Uy, que hacía bastante que no pensaba en eso. Como, re. Vamos, ahora. Pero después, bueno, sí, cuando... Hace ya varios años, o sea, pero en un principio, desde que tuve 18, empecé a viajar un montón. Hay algo de que siempre trabajé en escuela, entonces mis vacaciones eran muy largas. Y eran, no son 3 meses, le estoy hablando a Cristina también. Pero era 1.5 meses de posibilidad de viaje, 1 mes seguro. O sea, ese era mi... Y teniendo un sueldo docente cuando estaba... También Cristina. En el gobierno, era re posible viajar. 3 veces me fui a Bariloche con Cristina. Así que siempre mucho para el norte, mucho para el norte. Igual también recorrí la región de Cuyo... fui a la Patagonia. Bueno, ¿ves? Una vez yo me iba a Córdoba de vacaciones y mi hermano, yo estaba medio en una y mi hermano se iba a hacer el Camino de los Siete Lagos. Y yo tipo lo fui a despedir a la terminal y me dice, ¿no querés venir? Y yo tipo me iba a Córdoba, ponele que te diga el 10 de enero y esto era el primero. O sea, yo me iba al 15, ponele, de enero. ¿No querés venir? Re, le digo. Volví a mi casa, hice el bolso. No, me saqué el pasaje, volví a mi casa, hice el bolso y mi mamá me volvió a llevar y me fui como en el micro que iba atrás. ¡Ay, muy qué buena. Divertido! Y lo decidí en ese momento. ¡Qué hermoso! La juventud, tener plata y... pero sí, estuvo muy bien. Y después, bueno, después del viaje más largo, que ahí fue tipo, bueno, renuncio a las cosas y me voy un año y pico tipo a viajar. Países. Sí, países. Claro. Llegar hasta Colombia. Bien. Ah, me gusta. ¿Qué significa estar de viaje? Para mí tiene 2 connotaciones distintas, porque una cosa son las vacaciones, aunque sea un viaje de 1 mes, pero es, bueno, después regresas a tus obligaciones y esa vez que fue un año era como, ok, estoy viajando y viviendo, como vivir de viaje. Mm. Y ahí ya es otra la lógica. Claro. Desde lo laboral, desde generar dinero mientras estás viajando, desde no tener un hogar, no es que volvés a tu casita, no. La casita es lo que tenés puesto. Los vínculos también. Los vínculos lejos. Generar vínculos todo el tiempo. Separarte en un viaje. Me separé en Cusco. Tipo, viajé en pareja hasta Cusco, de Cusco a Colombia y de Colombia a Buenos Aires. Pero fue una separación de vínculo o una separación de viaje. No, me separé, estaba en pareja y me separé. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. No, quizás era como, bueno, yo llego hasta acá, pero... No. No. Y cosas re locas, no sé. Cuando estaba viajando me fue mi hermano a visitar a la Isla del Sol y yo estaba en... yo en realidad estaba en Cusco, pero Fede no llegaba a Cusco. Como que Fede estaba viajando y me dijo, llego hasta acá. Y yo dije, bueno, voy. Así que me tomé un micro... y me fui a la Isla del Sol. ¿Isla del Sol? Bolivia. Y me fui. Y bueno, llegué, fue muy gracioso. Yo era la tercera vez que iba a la Isla del Sol, como que había ido muchas veces, porque fui varias veces a Bolivia. ¡Qué país tan hermoso! Y me estoy cruzando en el barquito. Vos llegás a Copacabana, en realidad, y cruzás en un barquito... hasta la Isla del Sol. En un barquito, no es un barquito, es una lancha. Y estoy llegando a la lancha y yo dije, ¿cómo mierda me voy a encontrar con Federico? Porque no había señal. Y lo veo a Fede venir con un envase de birra bajo el brazo, tipo, si iba a comprar una birra, ¡fue! Y fue, nada, después de un montón de meses de no ver a mi hermano, ¿no? Tomé mucha birra ese día. Y después mi vieja me fue a ver a Cusco... Y fuimos al Machu Picchu juntas. Qué cuenta pendiente el Machu Picchu. Iba a quedar pendiente. ¿No? No se puede ingresar, ¿no? No sé cómo está ahora la reglamentación. Está medio difícil. Está más difícil, pero no es que no se va a poder entrar. Creo que va a haber limitaciones de circulación. Eso es lo que entendí yo. Bien. De por dónde se puede circular. Bueno, igualmente tuve el placer de estar en ruinas... Un poco más al norte. En ruinas mayas, así que... Sí, así que estuvo muy bien también. Ahí me saqué las ganas de ruina, de pueblo... ¿Vos, Jimmy, también de estuviste pueblo... de viaje, o sea, viviendo de viaje? Sí, no tanto, no un año, 6 meses. También a los 19, cumplí 20 en Costa Rica. Chichita, eras muy chichita, yo tenía 26. Muy chichita, boluda, no sé cómo mi madre me dejó. Volvió el retorno. Y a mí se me fue. Oh. Yo lo tengo acá. Sí, cumplí 20 en Costa Rica. Me pasa que no conozco el norte argentino, pero conozco Centroamérica. Sí, bueno, La vida. Muy increíble. La situación, vivir de viaje, no sé si me apasiona tanto, de hecho no lo volví a hacer. Medio agotador, ¿viste? Como la incertidumbre, ¿no? Como, bueno, no sé qué va a pasar mañana, no sé dónde voy a estar. De hecho, ¿el viaje siempre tiene incertidumbre? Sí. Y un toque sí, porque, ponele, hubo una vuelta, estábamos en México, del lado del Pacífico, y queríamos cruzar al lado del Atlántico, del Caribe también, ¿no? Y fuimos a dedo. Y como que no sabías muy bien con qué ritmos te ibas a encontrar de viaje, dónde íbamos a parar a dormir, hasta dónde íbamos a llegar. Y eso habrán sido, no sé, 15 días. Es más, de hecho, en el medio, un muchacho que nos levantó a dedo nos llevó a su pueblo, que era Ocosingo, o sea, un pueblo que jamás hubiese ido si no era porque ese señor no sabía... Me encanta ese nombre. Ocosingo, ahí conocí las ruinas, había ruinas en Ocosingo, ruinas mayas. Estuve en Chiapas sin saber que estaba en Chiapas. Sí, ah, bueno. Estuve, o sea, yo en ese momento era muy ignorante, era bastante pelotuda, quiero decirlo. No tenía... Eras chiquita igual, Jimena. Era chiquita, pero no leía a qué país está yendo, un tiki. De hecho, bueno, no sabía muy bien, porque la idea era Costa Rica y terminé en México, bueno, no sé, también esas cosas de... También está animarse, ¿no? Esta juventud, ¿no? De... está como, vamos a México, vamos a México. Unos pares, vamos a este lugar, se llama Puerto Morelos, un pueblo entre Cancún y Playa del Carmen. Mi prima me dice, che, anda a Puerto Morelos, que está re bueno, qué sé yo. Bueno, dale, un mes en Puerto Morelos. Y qué sé yo, esas cosas, viste, que... Aparte me hice todo el starter pack hippie. O sea, tenía rastas, vendía macramé, andaba a dedo y tenía una remera de Bob Marley. O sea, tenés esta foto porque no coincide con esta persona que está hablando ahora. Madre, docente, trabajadora seria. Sí, tenía una remera de Bob Marley que tenía tipo los colores, viste, mitad, la cara se formaba con una franja roja, amarilla y verde. Hermosa. Otra vida. No, yo era un poco más grande. Ya era una trabajadora. Claro, está bien. Era una trabajadora de la educación. No, yo ni era docente. O sea, ni era docente, era como... Yo ya trabajaba en el bajo. Dejé el bajo y después me fui y después volví al bajo. Claro. Como ya era otra etapa de la vida. Y ese viajar, tenía como... era conocer más bien lo paisajístico. Tenías la posibilidad como de decir, bueno... Quizás algo de la cultura, algo de la historia, lugares emblemáticos. Hay algo que siempre digo, es que a mí me cuesta mucho irme de vacaciones a los lugares teniendo, no sé, nunca, no sé si me puedo ir 15 días a un lugar. Sí me puedo ir 15 días a la playa, ¿no? Como en ese plan, ¿no? Pero cuando ya vas a conocer otro lugar, otra cultura, o dentro de nuestra cultura también, pero ir a recorrer pueblitos, como que necesito tener tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para conocer, tiempo para hablar con la gente, para del hablar lugar, con la ¿no? gente, para calmar, no estar 3 días en cada lugar, ¿no? Como esa cosa de voy saltando de lugar en lugar. Eso me pasó antes de elegir viajar un año. Y esa elección tiene que ver con eso. Como, bueno, quiero ir y quedarme y conocer, ¿no? Mm. Y conocer a la gente y charlar y ver qué me pasa a mí en ese lugar también. Como, no sé, en Cusco estuve 3 meses. Trabajaba en un sucuchito, en un comedor que tenía Reina. Reina era la dueña de ese lugar. Se llama Reina. Mi edad, pero con un hijo y otra vida completamente distinta a la mía. Y yo era muy graciosa, era su ayudante de cocina, la moza y la bachera, todo junto era. Creo que teníamos, si llegamos a tener 10 mesas por día, era un millón. Los trabajos de viajar son esos. Los trabajos de viajar, claro. Yo estaba chocha con Reina, porque Reina me trataba muy bien. Qué buen nombre, Reina. Reina, Reinona. Reinona. Reina me trataba muy bien, me pagaba bien, me quería. Y la pasé muy bien. Tenía que subir mucho caminando. Tenía que hacer la cuesta, me parece que se llama la Cuesta de San Sebastián, en Cusco. Que es una calle que no para de subir, chicos, de piedra. Tipo, no para nunca de subir. O sea, es como que vos decís, o sea, la cierra un poroto. O sea, como, no. Hola, es una pendiente de 60 grados. Sí, ¿no? Sí, vas como... Vas escalando, ok. Y trabajaba ahí arriba. Me acuerdo una vez, me llegó un señor de mucha plata, que no sabíamos de dónde había salido, me dio... No me olvido más. 25 soles de propina, no era normal eso. Ay. Dos birras eran. O sea que era un montón. Y que el señor, ubicado el señor. Qué difícil. Sí, él estaba con su pareja, ¿no? Solo era un buen. Qué difícil es viajar sola siendo mujer también, ¿eh? Tuve un par de situaciones bastante que complejas. Está medio heavy. Sí. Tengo una experiencia que no fue... No voy a contar las experiencias complejas porque vamos a ir a un lugar oscuro. No. Pero una que es más... es oscura, pero no tanto. Resulta que mi primo estaba en cruzando a Ecuador y yo estaba al norte de Ecuador. Estuvo de moda Ecuador en un momento. Hubo una moda de Ecuador. Sí, perdón, continúa. Sí, puede ser. Yo venía de Perú, como seguí subiendo, pasas al Ecuador y Ecuador a Colombia, ¿no? Como ese plan. Yo estaba en Otavalo, que es casi al límite de Colombia. Y el chino me dice que está cruzando a Ecuador. Él se había quedado varado. ¿Se acuerdan el alud que el hubo? ¿El chino estás diciendo? No, el chino es mi primo. El alud que hubo en Perú, ¿se acuerdan? Que, bueno, nada, hubo un alud muy zarpado y la gente no podía salir del país, ni de Lima, de ningún lado podían salir. Bueno, logra llegar a Ecuador. Entonces yo digo, bueno, ya fue Ecuador. Hay algo que tiene... viajar por Ecuador lo recomiendo mucho si alguien tiene la posibilidad, porque Ecuador tiene el tamaño de Buenos Aires. ¿Cómo era la...? Había una playa que era muy famosa de Ecuador. Que todos iban... Ya me voy a acordar. Continúa. Montanita. No, eso... Eso es Perú. Continúa. No, Montanita. Máncora es Perú. Montanita. Bueno. Sí. De una. Hay otras más arriba, pero esa es la famosa que va todo el mundo. Es Buenos Aires. Entonces vos tardás de ir de un extremo al otro, muy contrario a nuestro país, tardás 7 horas de irte de un límite al otro límite. Cuestión, bueno, me voy al otro límite cuando estoy viajando sola. En un momento el micro frena en el medio de la ruta de noche. Se sube alguien y dice: bájense todos. Vos decís, ¿qué mierda está pasando? ¡No corran! ¿Ok? Bueno, resulta... Nada, viajar por Latinoamérica, chiquis. Se habían roto los amortiguadores del micro. Y los dos choferes que iban en el micro, para intentar arreglarlo, se metieron entre la carrocería del micro y la rueda. Y en ese momento se terminaron de romper. Entonces quedaron atrapados entre la carrocería del micro y la rueda. No. ¿Murieron? No se murieron. Pero ellos pensaban que se iban a morir. Todos pensábamos que se iban a morir. Pero sí. Ruta, Ecuador, noche, madrugada. Pero... Obviamente, ¿qué hice yo? A ver si me conocen. Llamaste a... Empecé a hacer cosas. La gente se desmayaba, ¿entendés? Era como... Entonces, intentamos entre todos... Lo primero que intentamos levantar fue entre micro. Todos levantar el micro. Obvio. Por supuesto. ¿Y lo lograron? No pudimos. No. Entonces empezamos a parar a todos los camioneros y micros que venían en la ruta para que nos pasen gatos de micro y de camión. Claro. Para poder levantarlo. ¿Entendés? Okay. No. Estoy viendo toda la peli. Peli. ¿Podían respirar los muchachos? Había uno que sentía que se estaba por morir. Para mí era un ataque de pánico igual, porque tenían algo de espacio. O sea, estaban apretados, no podían salir. Pero no es que tenían la chapa clavada. Clavada en algún lado de su cuerpo, no, no. Pero sentí que te podés morir, claro. Claro. Sí. Nada, terminaron cortando, viniendo los bomberos, cortando la carrocería del micro. Cortando. Con una cosa gigante. Claro. Tremendo. Fue tremendo. Qué loco. Una experiencia muy, muy, muy tremenda. Ah. Che, ¿y vos, Cecito, te fuiste a algún lado así a vivir viajando? No, vivir viajando no. Viajé poco, la verdad. O mucho, no sé. o no tanto como quisieras. Quiero decir que me encanta viajar. Me encanta viajar. Pero me encanta. Y la verdad que no tuve tanta posibilidad de viajar como las ganas o lo que me gusta viajar. ¿Se entiende? Sí. Y en esto de viajar no es solamente esto, ir a conocer los lugares que están repiola de conocer por situaciones de paisaje, por lo que significa, etcétera. Me gusta ir a la finur. Sí, o sea, como ir a conocer un pueblito y eso, y conocer, a ver qué es la placita, el almacén de Ramos Generales. ¿Vos querés hacer el viaje de Cortázar con la compañera? Bueno, eso ni hablar, siempre tuve ese anhelo. ¿Cómo era el libro? ¿Cómo era? Los autonautas, no, autonautas. Los autonautas de la cosmopista. Ahí va. Los autonautas de la cosmopista. Sí, eso, está en la Biblia. Mucho tiempo tuve como ese anhelo. y quizás lo haga en algún momento. No, lo que... ¿Y qué recorrerías de esa manera? ¿Qué recorrer? Haría como... Y va anexado a lo que estaba por decir. Tipo... seguiría las vías del tren. De un tren. Ok, me gusta. O sea, me gusta mucho la situación pueblo ferroviario. O sea, lindo, pueblo sí. Que ahora ya está muerto. O que tiene 30 habitantes y en que en algún momento fue grandioso. Bueno, esa situación... Tipo, no sé, ir por el Gran Capitán y hacer todo el litoral al lado de la vía del tren y recorrer cada uno de esos pueblitos. Lo recorrería de esa forma, tipo Cortázar. Por ahora me queda mucho por la imaginación. Sí tuve lindos viajes, he conocido lindos lugares. Cuando hablabas ahí de no me acuerdo qué pueblo que había que subir y no se terminaba más, me hacía acordar, que igual es mucho más cortito, pero me hacía acordar Iruya, donde también el grado de inclinación era... ¿Cómo hacés para subir con una mochila por ahí? No, y que no entendés, o sea... No entendés cómo todo está una cosa arriba de la otra, sí. Instalado en ese lugar. Sí. Como, claro, ¿y San Isidro? ¿Qué? ¿Fuiste a San Isidro? No llegué. Sí. No, tremendo. Recorrimos bastante Jujuy. No salí de casi del país. Igual Iruya es alta. Sí, pero se entra por Jujuy. Lo digo solo hacia la audiencia, claro. No hacia vos, amigo, sí. Sino como hacia la audiencia. Vas desde Humahuaca, claro. Pero es el viaje, alta. Por Dios, para cruzar de Humahuaca a Iruya. esos choferes, la gente que trabaja de esas cosas, de viajar por la montaña... con esos minibuses... Sí, las situaciones en las que te tenés que bajar del micro... Claro. Porque que el chofer tenga que hacer todo marcha atrás en camino sinuoso para que pueda pasar en algún momento otro. O tener que bajarte porque hay riesgo de derrumbe, entonces pasa el chofer con el colectivo y vos pasas caminando. Claro. Y pobre, ojalá que no se derrumbe, decís vos, porque se va a morir el señor chofer, o sea, como, y se va mi mochila y también sí, tremendo. Después pude conocer a algunos otros lugares gracias al laburo también, en Ushuaia, por ejemplo. Ushuaia es un rependiente que sí, tengo. Muy bello, fui en parte pleno invierno, creo que era agosto, sí, ponele, y fui a trabajar ahí. ¿Dónde más? El Calafate. ¿Calafate es? Sí. Ahí conocí el glaciar. Wow. Sí. Así que he tenido lindos viajes. No se compara con el deseo y con lo que me gusta viajar. Y entonces, volví a decir, hay mucho desde la imaginación. Y para eso quería traer este recortecito de una novela clásica ya, y de uno de los grandes escritores clásicos que escribieron sobre la situación del viajar. Y después escuchamos una musiquita. Recontra. ¿Había viajado? Probablemente sí, pues nadie mostraba conocer mejor que él el mapamundi. No había rincón por remoto que fuese del que no pareciera tener conocimientos especiales. En ocasiones, con pocas palabras, breves y claras, rectificaba los mil dichos que solían correr en el club acerca de los viajeros cuyas huellas se habían perdido o que se habían extraviado. Indicaba las verdaderas posibilidades que les quedaban y sus afirmaciones parecían a menudo inspiradas por una doble vista, ya que los acontecimientos acababan siempre por justificarlas. Era hombre que debía de haber viajado por todas partes, por lo menos con la imaginación. Abrázala, abrázala, escuchando Madre Tierra, ¿no? Madre Tierra de Ampersand. Es un dúo mexicano que amo. De hecho, hacía un montón que no escuchaba. Son esas bandas, viste, que te agarra como un desquicio que no paras de escuchar, no paras de escuchar, no paras de escuchar y gastás todos los discos que tienen. Y nada, tremendo. Si quieren buscarlo, Ampersand se llama. Tiene dos discos. Esta canción era un disco que se llama Autorreverse. Tiene unos temas increíbles. Y esa voz que tiene ella, que para mí es medio medio Billie Holiday y Diana, como sí, así medio extraterrestre. Bueno, fanática. La música que siempre o casi siempre nos ayuda a viajar por distintos estados y a distintos paisajes, ¿no? Sí. También lo hace como, creo que por excelencia, la literatura. Uh-huh. ¿Cuántos clásicos, esto de la aventura, ¿no? De aventurarse a... Y entonces el personaje empieza a recorrer y a recorrer y a recorrer. Y entonces eso, se cuenta mucho en la literatura el viaje. Lo que había leído antes de la musiquita es un fragmento de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Clásico de clásicos. Clásico, claro, sí. Qué sé yo, quizás está como más asociado como a la literatura juvenil, ¿no? Como no yo de hecho lo he leído mucho más siendo un adolescente, ponele. El que me flasheó fuerte en realidad de él fue Viaje alrededor de la Luna, no sé si específicamente se llama así, pero que... Y ahí es donde vuelve esta situación de la imaginación, cómo este chabón en esa época se imaginó tantas cosas con respecto a la luna. Y que vos, yo quizás ya tengo la imagen la luna como me la cuenta él, claro. Y no como después los conocimientos científicos vinieron a decir cómo es la luna, ¿no? Uh-huh. Eso es lo fantástico también. De Verne leí el Viaje al Centro de la Tierra. Uh-huh. Y también se flashea un montón, como que de repente hay una civilización distinta en alguna de las capas. Es como re locazo. No me acuerdo igual mucho porque lo leí también más adolescencia, pero sí, como un nivel de imaginación súper poderosa este muchacho. Bueno, Julio está en nuestra biblioteca. Hay un montón. Hay un montón de libros. Un montón Julio, de libros, sí. Así que siempre está bueno volver hacia él. Julio Verne se llama el perro de el doctor de Volver al Futuro. Listo, con eso me retiro. Ay. No tenía ese dato, pero para nada. Ay, sí. Qué buen dato. Buen dato. Gracias. Buen dato. Gracias, gracias. Buen dato, buen dato. Podemos terminar acá el programa. Una, y para cerrar como esta parte, hay una de las cosas que me gusta muchísimo que tiene que ver con que en el libro, sobre todo cuando se trata de aventuras o algo relacionado al viaje, es que hayan mapas. Ay, amigo, basta de estar pensando lo mismo. Estaba por decir que me gustan la literatura. Empecé a leer un clásico de Isabel Allende, que es Inés del Alma Mía. Y tiene un mapa. Mi preferido. Y a mí me encanta que los que en la literatura, tanto si es, puede ser un mapa de fantástico, porque puede no ser real. Pero me parece muy apasionante que haya un mapa donde pueda entender como lo que el viaje que está realizando el personaje, que algo de esa geografía, sí, algo sí, de la distancia, ¿no? Uh-huh. Como hay situaciones, por ejemplo, acá en la mesa también tenemos Los días del venado de Lili Bodoc, y que la primera página antes de que arranque está el mapa. Y es un mapa similar a América, sí. Con otros nombres, pero entonces vos podés hacer como un linkeo con cosas que sabés que existen de este territorio, pero a su vez nombrado. Uh-huh. y relatado de otras maneras. Es increíble. Bueno, en lo que es El Señor de los Anillos sucede, o en Juego de Tronos, en Game of Thrones, aunque bueno, todos miramos la serie, pero también sucede en el libro, Y es re necesario, porque para que vos entiendas dónde están todos los reinos de los que te están hablando, ¿no? Como si no es como, ah... Bueno, la presentación de Game of Thrones va recorriendo el mapita uh-huh. con los símbolos de cada reino y qué sé yo. Bueno, otros libros que tenemos acá en la mesa nos traen a una persona histórica. Casi uno de los viajeros por excelencia, los viajeros, ¿no?, por excelencia, y que es el Che. Y yo, bueno, después de este viaje largo, volví a Bolivia porque me gusta mucho. Pero en esa vez decidí ir hacia el este. Y un poco fue porque quería hacer un poco, de recorrer un poquito de lo que... Me muero. Sí, del recorrido del Che. Me muero. Y nada, estuve en Samaipata, en Valle Grande. Es re zarpado ir a Valle Grande. Y de ahí, de Valle Grande, te vas a la quebrada, a la Higuera, pero en el camino puedes ir a la quebrada del Yuro, que es donde lo capturan al Che. O sea, puedes llegar exactamente al lugar donde lo capturaron. Nada. Y la Higuera, la Higuera es tremendo. O sea, hay una piedra que dice hasta la victoria siempre. Bien. Una piedra gigante. Así tengo una foto ahí. Claro. Bueno, esa es la importancia que te decía antes. Yo estuve en Chiapas sin saber que estaba en Chiapas, que también fue re loco como encontrarme de repente hablando con los un pueblo originario de ahí, los lacandones, uh-huh. Y de repente contaban cosas y yo como que no entendía muy bien dónde estaba, y también ir descubriéndolo. Si me lo preguntás ahora, me hubiese gustado ir sabiendo, claro, un poquito más. Porque claro, yo creo que estuve en algún lugar raro. Estuve uh-huh. cuando fui a una finca de café con uno que nos levantó en el camino, que tenía tipo uno que aterrizan las avionetas internos. Sí. Nada, polémico. Pero bueno, ahí, estaba ahí. Era como, de una, acá están pasando un montón de cosas, yo no tengo idea. Claro. Y ahora sabiendo, ¿no?, toda la historia uh-huh. de Chiapas, México y el zapatismo y demás. Sí, ¿no? sí, totalmente. Ah, locura. Sí, bueno, fue re loco eso. Fue un viaje re zarpado, re contra una energía re loca también igual. Nada, de hecho eso, estaba con un compa de ese momento, bajamos hasta ahí, hasta la quebrada del Yuro, y no nos cruzamos con nadie. O sea, estuvimos solos ahí durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Y era rarísima la situación, como estar en ese lugar. Que es un lugar en el medio de la sierra, del monte, del yuyerío, o sea, el río al lado, o sea, como... Y flashear que ahí estuvo el Che, ¿entendés? Como... Pisó esta tierra. Sí, pero sí, es loquísimo. Y después, bueno, la Higuera, que es el lugar donde exponen su cuerpo... Y está ese lugar, está ahí, intacto. Y es terrible. Claro, pero digamos, hubo una revalorización de la figura de él. Sí, en ese lugar sí, digamos. Pero es un pueblito así. O sea, claro. Es una calle, la Higuera. Sí, sí, sí. Valle Grande es un poco más amplio. No, y claramente y estaba ahí... como a mitad de camino, digamos, de lo que era su objetivo. Sí, sí. ¿No? Claramente no era como un lugar que iba a ser, entre comillas, importante. Tenemos justamente en la mesa uno de los libros que está también en la biblioteca, que llegaron en su momento con una donación del señor que no quería ser más zurdo. Sí. Y que me dijo que en algún momento me iba a pasar lo mismo. No lo vamos a permitir. Que se llama El diario del Che en Bolivia. Es espectacular esta edición, me encantó. Tiene un montón de fotografías, mapas también, por donde iba el Che, más allá del diario, ¿no?, del Che. Imágenes de cómo entró el Che a Bolivia, que es increíble también. Sí, es increíble. No sé, ¿las pelis la vieron? Sí, sí. ¿Cómo se transforma? Es excelente. Es muy zarpado. Excelente. Y antes de entrar... Justamente en esta fecha, o sea, 6 o 7, creo que 7 de noviembre, empieza a escribir su diario, uh-huh. 1966 o 65, por ahí estamos, 1966, 7 de noviembre de 1966 arranca a escribir este diario. Y antes de llegar, que se está yendo, de Cuba. Dice, otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación del más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. ¿A quién le estaba escribiendo? Me desconecté un poquito. Decínoslo, dale. Una carta a Fidel. Una carta a Fidel Castro antes de partir ahí a Bolivia. Y me quedo pensando también, más allá de en los motivos de viajar, ¿no? Del Che. Hay otro libro que tenemos acá en la mesa de Che Lector, donde tiene un mapa hermosísimo, donde tiene todos los lugares que en el mundo donde estuvo el Che. Lo que nos llevamos con nosotros de viaje y qué estamos y lo que dejamos, ¿no? ¿Cómo se prepara un viaje? ¿Cómo preparamos un viaje? ¿Qué cosas nos llevamos con nosotros? Sobre todo cuando es un viaje así y vamos a vivir en ese viaje y no nos estamos yendo de vacaciones para volver al mismo lugar. El mate. Yo me eché yerba en cantidades y no me arrepiento. No me arrepiento. Después llegó un momento que no tenía más y empecé a y carísima pedir yerba. Sí. Siempre se consigue yerba en todos lados, no es que es imposible, pero nada, me parecía muy importante siempre tener yerba. ¿Algún instrumento musical? La ropa más linda que tenés. ¿Algún cuaderno, algo para escribir? ¿Han sí, hecho cuadernito de viaje, sí. Bien. Sí, me regalaron uno muy hermoso además, como que se parecía a mi cuaderno de viaje y lo escribí ahí. ¿Qué sé yo? Yo lo menos posible, en realidad lo menos posible. Ahora igual, o sea, algo que estoy implementando y que me parece muy hermoso es mi carpa está en el auto. Bien. Como que hay algo de decir, bueno, donde yo vaya puedo tirar la carpa, ¿entendés? Como, quiero volver, vuelvo, no quiero volver, no vuelvo. Y en esa estoy. Me gusta. Muy bueno, eso. Está la carpa, la bolsa de dormir, una frazada. Bien, eso por lo menos indica un espíritu... De viajar. Un espíritu viajero. Sí. Nada, volviendo a lo de... Sí. Libros. O sea que yo me llevé el ebook que me regaló mi madre en ese momento y fue muy bueno. Ay, eso es algo que cuando no era madre hacía, ponele, con mi familia nos íbamos mucho a Florianópolis, ¿viste? A Brasil. Uh-huh. Y me llevaba entre 7 y 10 libros para 15 días, ¿entendés? O sea, era situación, pero y los leía, ¿eh? Por ahí dos me quedaban. Y era situación mate, lonita, algo para rostizarme la piel, ¿sí? Como salen esas pecas, sale ese cancercito de piel en breve. Y el libro. Y era ahí como que, pa, voy a estar tipo 3 horas y sin el cansancio de esta adultez aniquiladora. Y leía. Después mi mamá decía, ay, ¿qué? Pásamelo. Y le pasaba y leía. Ay, qué maravilloso. Sí. Yo no soy madre. Una capacidad de... No, igual, amiga, yo creo que hay algo de... Según qué estilo de viaje hagas, la playa a mí me conecta mucho con eso. Obvio, o sea, yo la última vez que fui a la playa, que fui a Montehermoso, me leí 4 libros. Claro. En 2 semanas. No muy largos, pero... Bueno, había algunos que sí. Es como... O sea, estoy tirada en la arena. Claro. O sea, no es... También eso, no es que te convoque a hacer muchas, digo, como ir a conocer un montón, es como el plan es estar en la playa, meterte al mar, salir del mar, tomar mate, comer churros y leer. Punto. Tomar birra. Birra, me faltó. Pero sí, sí, sí, me pasa un poco lo mismo. Mm, qué lindo. ¿Vos nos ibas a leer algo? Sí, no, siguiendo un poco el ejemplo del Che, cuando los viajes ya implican otras cosas que no tienen que ver específicamente con el placer o con, sino que, bueno, en este caso movido por sus ideales, ¿no? Y esta situación, o esta decisión de llevar la revolución a distintos lugares del planeta. Oprimidos. Retrosquista eso. Total. Retrosquista. Así como estuvo en Bolivia, había estado en el Congo, en el medio es que de la selva africana. Por eso me llama la atención, ahí deben haber tenido bastantes discrepancias con Fidel, que una de las grandes diferencias es que el trotskismo busca llevar la revolución a todos expandir. Los países, expandir, y hay otra lógica más comunista, digamos, que es, me autobloqueo, me cierro y claro. Yo voy a lograr convivir en el mundo con otros países. Uh-huh. Nada, continúa. Solo quería nerdear un poco. Y lleva también a estas situaciones cuando el viajar es por una situación obligada, ¿no? Tipo exilio. Claro. Tipo exilio. Otro de los libros que tenemos acá en la mesa, hoy tenemos un montón de libros en la mesa, por suerte, este es prestadito, Por los caminos del Che, son crónicas de viaje por Latinoamérica, son mini crónicas, ¿sí? de distintas situaciones por distintas partes de Latinoamérica, y en este que viene ligado, digamos, a un momento de auge en el pleno desierto de Atacama, en Chile, se llama Máscaras de Sal. Y nada, en ese pleno momento de auge donde el salitre era como la materia prima para todo el mundo de exportación, bueno, que empezó a ser reemplazado por los negocios norteamericanos y después europeos. Y entonces un poeta chileno, Fernando Martel Cámara, cuenta o escribe, mejor dicho, lo siguiente: nada quedó aquí y aquí todo se quedó. Calles polvorientas, ruinas espectrales, estructuras frías, cruces resecas, pájaros vacíos, fieles derrotados, banderas hundidas, aguas evaporadas, árboles inconclusos, primaveras rotas. ¿Y el hombre? ¿Dónde están sus risas y sus ásperas manos? ¿Dónde las cabelleras, el beso, las pisadas? ¿Quién puso soledades duras sobre los huesos? ¿Quién encendió en estas salitreras la negra luz del silencio? El silencio profundo conoce el secreto de los pasos y las voces indescifrables de los muertos. Me pregunto entonces si la gota de sudor y la lágrima no se confundieron con la sal petrificada. Es que por la inmensa pampa nortina pasa veloz el insondable jinete del tiempo con su estandarte funerario. Hablando de esos lugares que quedan vacíos, ¿no? Es muy tremendo el desierto de Atacama. Sí. Estuve por ahí también. Ahí va. Esta situación que, no sé, acá nomás en Merlo lo tenemos también, ¿no? En Pueblo Escondido, por ejemplo, pueblo minero, y un pueblo que en realidad ya no es pueblo, sino que es un lugar vacío también. Me pareció espectacular la forma de describirlo. Sí. Esta parte que dice: me pregunto entonces si la gota de sudor y la lágrima no se confundieron con la sal petrificada. Es tremendo. Tremendo. Bueno, el exilio también como una forma de viaje, y en Latinoamérica la verdad que fue en una época como tan, tan necesaria para tanta cantidad de gente, ¿no? Uh-huh. Qué difícil. ¿Y cómo, cuánto se le ha dedicado a esta situación de desarraigo? A veces, por situaciones políticas o, mejor dicho, por ideales. En otros casos, por trabajo, ¿no? Como en la situación. Y en otros casos por hambre también, ¿no? Sí, hambre, guerra, bueno, toda, digo, como... ¿Qué implica ese viaje, no? Como esa situación. Es una locura. Yo, además, no sé, por ejemplo, de mi familia que vino de Italia y de España, no tengo idea de cómo fue eso. Como que se me perdió un poco, ¿viste? Como porque no... Se fueron muriendo y yo no conocía a muchos y tampoco otros preguntaron. Entonces es como que ahí se me perdió un poco el linaje, como que entender un poco qué fue lo que pasó. Sí. De cómo llegaron acá. Como no tengo ni idea. Me encantaría tener una imagen de ese barco saliendo de Polonia con mi abuela, siendo una niña, yéndose de su tierra para ir a quién sabe dónde. Quién sabe si esa abuela en ese momento sabía a dónde estaba yendo, además. Con eso, con la situación de hambre y escapando de guerras y persecuciones, ¿no? Bueno, para no bajarla tanto, vamos a escuchar una musiquita más y después nos queda el momento Sarasa. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes, fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, no podía faltar, ya que estábamos hablando del Che. Sí, la voz de Silvio Rodríguez. Creo que es la primera vez, además, que lo pasamos en este programa, siendo Amargos y Obreros. ¿No? No, ¿Silvio? Recuerdo. Sí. Y puede ser, ¿eh? Me quizá parece que pasamos con Ojo Milo... Ojo color cielo, puede ser. Con Milo J pasamos esa cancioncita de Luciérnagas. Pero no de Silvio Silvio. Claro. Siempre tan importante. Bueno, hemos viajado por un montón de lugares y de emociones en el día de hoy. Y vamos a ir a nuestro momento Sarasa. Nos pasamos un ratito de la hora, pero porque también arrancamos un poquito más tarde, así que gracias a la radio por gracias, Dani, dejarnos también ahí del otro lado. Este Sarasa se trata un poco de... me hizo acordar al Sarasa que hicimos con el Fede cuando vino. Yo lo que traje son expresiones y palabras que se usan en países de Latinoamérica. Y yo se las voy a decir y ustedes tienen que decirme qué les parece que pueden significar. Bueno. Okay. Okay. Y vamos a ver si la pegan o no la pegan. Me sirve. Bien. Voy con una mexicana. Chacharear. Chamullar. Chacharear. Como mandar fruta de algo. Claro, viene como de la cháchara, ¿no? Estás haciendo de cháchara. De la palabra. ¿Cómo es cuando es la Real Academia? Sí, agarrar la guitarra y. La etimología. La etimología. ¿Estás por ahí? Comprar y negociar con objetos de poco valor, como baratijas o cachivaches. Mirá. No está tan lejos. No, a mí me suena como... Tiene una situación de chamullo. No, yo me imaginaba más, estoy mandando cháchara, tipo estoy en un examen mandando cháchara, cualquiera. Esta la amo. A ver. Está agüitado. ¿Está agüitado? ¿Aguitado? Está agüitado. Agüitado. Está cansado. Está... ¿Transpirado? No. Agitado. No, es alguien que está triste o muy sensible. Está agüitado, como de agüita. Oh, tiene agüita, está agüitado. Ay, me pone agüitado. Está agüitado. Sí, claro. Re. Este genial. Same. Cuchi Barbie. ¿Ese de dónde es? Es como Colombia. Milipili. La Cuchi Barbie. Armé esto con, estaba con Gregorio y Gregorio me dijo lo mismo porque empecé a jugar con él. Es para referirse. ¿Esito? ¿Qué decís? Es para referirse. Dale. Intentá. ¿En Colombia? ¿Cómo era? Cuchi Barbie. ¿Cuchi Barbie? Cuchi Barbie es buenísimo. La palabra me parece espectacular. No sé, no me da para inventar. Es para referirse a una persona, una mujer grande, pero que se viste como pibita. Espectacular. Yo, dice Daniela, ¿qué dice, señora? Barbie como de la Barbie, ¿entendés? Cuchi Barbie. Claro. Ponele algo así. Está bien. ¿Qué te hace la cuchibarri? ¿Solo es para señoras? Sí, porque siempre vivimos en una sociedad completamente patriarcal. El cuchiquén sería, sino el otro. ¿El cuchiquén? El cuchiquén. Bolivia. Michi. Gato. No. Michi. Ay. Es una fruta. Es una fruta selvática. Michi, escabio, dice la Dani. No, Michi, no es una persona tacaña, un Michi. No. Cerre Michi. Oh, rata, es como decirle rata. Claro. ¿Qué pasa, Michi? Me gusta, la voy a implementar. Yo tenés para. El choleado, ¿qué es un choleado? Un choleado. ¿Qué es un choleado? Que anda con chola. Está re choleado. Está mamado. No, un choleado es una bebida que consiste en mezclar la cerveza con coca. Es un choleado. Ahí está. Como deciste un Fantino. Claro, una cosa es algo así. ¿Eso en dónde, che? Es en Bolivia también. En Bolivia. A ver. Un choleado. Qué ganas de armar un choleado. Chiripa. ¿El pantalón? No es el pantalón. En Ecuador es esto. Es muy linda. ¿Chiripa? Uh-huh. Es un gesto de afecto. Porque dije que es muy lindo, lo está diciendo. Sí, un gesto de pero afecto. ¿Pero cómo sería un gesto de afecto? ¿Como un abrazo o como un piropo? Quiero que usen la palabra chiripa en una frase. Y no sea un pantalón, ¿no? Claramente. Qué chiripa que estás hoy. Malísimo. Ayer pasé por tu casa. Y me tiraste con un chiripa. No, no tengo idea. Es una palabra que se emplea para desearle buena suerte a alguien. No estaba tan lejos igual. Era una situación de afecto. El ejemplo estuvo cualquiera, Ezequiel. Pero la pensé como una situación. ¿Pero cómo la usás? Como mucha chiripa, ¿eh? Mucha chiripa hoy. No, chiripa. Como chiripa. Te saludás y le decís chiripa, suerte. Chiripa. Ah, bueno. Atatay. Atatay. Silencio. Atatay. Atatay. Y La palabra, o sea, suena a una situación de límite. De precaución. De límite. Bueno, está bien. Sí. Medio como hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Es una abreviatura. Es quechua. Es quechua, la usan en Ecuador, Perú, Bolivia. Ajá. Y es para expresar que algo te da asco, desagrado, dolor. Atatay. Atatay. Atatay. Y en la misma, alalau. Alala. Algo que te gusta mucho. Alala. Suena medio japonés. ¿Sí? Suena medio japonés. ¿No? No. Alau. Cuando tenés frío. Ah, bien. Bueno. Cuando tenés frío. ¿Eso también en quichua? Sí. A ver. Dame dos más. Mínimo. Tengo, espera. Bueno, echar pata. Apurarse. Ajá. O equivocarse. Eché la pata. Claro, acá lo usamos como metele, que estamos. ¿Para quedando. Apurarse o para equivocarse? Tener relaciones sexuales. ¡Epa! En México. ¿Qué echar pasa? Pata. ¿Echaste pata? ¿Echaste pata, cachorro? Desayuné alacranes. Muy rápido, como que tuviste que salir corriendo. Desayuné alacranes poquito. O sea. Che, no le estamos pegando ninguna. Pésimo. Ser imaginación. Pésimo. Desayuné alacranes. Pero piénsenlo, desayuné alacranes. Desayuné alacranes. Sí, veneno. Algo que le dio diarrea. Te levantaste con un día del orto. ¿Qué pasó? ¿Desayunaste alacranes? Tipo alguien que viene de mal humor a la mañana, ¿entendés? Perfecto. ¿Dónde es esa expresión? Eso es en, ya te lo digo, en Ecuador, me parece. ¿Puedo decir el mejor elemento de México? No. Que tiene otro nombre. Colombia. ¿Puedo decir un elemento de México que es espectacular? Cajeta quemada. ¿Qué es? ¿Es una comida? Es una comida. ¿Cajeta qué va? Es una comida. Sí. Tremenda. ¿Y qué comida es? Dulce de leche. ¿Por qué llegaron cajeta hasta quemada. Ahí? Le pusieron cajeta quemada. Te juro, vos vas al súper y ves tipo cajeta quemada. O dulce de cajeta. Pero la cajeta es el dulce de leche, ¿sería? Dulce de leche, el dulce de leche, el dulce de leche, como acá comemos dulce de leche. Y quemado es por la situación de cómo se hace. Claro. Así que le dicen cajeta quemada o dulce de cajeta. Dulce de cajeta. Tremendo. Dulce de cajeta, espectacular. Bizcocho, en Colombia. Me la usan en una frase. ¿Qué bizcocho? ¿Arre? ¿Qué es esa frase? Está hablando de la burra. Ok, a ver. Bien, como qué bizcocho Sofita. Ah, lo turreaba. Bizcocho es mala suerte. No, bizcocho es un pibe o una piba linda. Bueno, no estuve lejos. ¿Qué bizcocho te comiste? ¿Eh? Buen bizcocho. ¿Por qué todos lo decían así las dos? No podían salir de esa. Tirarse la pera. Y me rescabié. Me rescabié el finde y me tiré la pera. ¿No? ¿Tirarse la pera? O descontrolé y se mierda la tarjeta. Y me tiré la pera. ¿No? Como tiré la pera, ya está. No, ninguna de las dos. No lo puedo creer, pero redaba. Tirarse de cabeza en la pileta es. Cuando te la ves con la. Yo tengo dos cortecitos acá. Hacerse la rata en la escuela. Tirarse la pera. Muy bueno. Sí. Estoy indignada. Para bueno, mí esta la re saben, pololear. Chile. Pololear. Como estar en una afectuosa con alguien. Estás pololeando, sí, es estar de novios o en una relación con alguien. Ah, yo pensé que era tipo el acto. No, mi pololo, o sea, se dicen claro. Pololo. Pololo y la polola. De una. Sí. Esta es chilena también, tener olor a gladiolos. ¿A gladiolos? Sí, Dani, le pegó. Indícale, es como una persona que se está a punto de morir, tipo, ya tiene olor a gladiolos. No. Ay, no, qué impresión me da. Sabes que esta persona tiene olor a gladiolo. Sabes que le sentí, ya está. Era el parte médico, ¿viste? Ibas al hospital, ya tiene olor a gladiolo. Terrible. Andá despidiendo que tiene olor a gladiolo. Mojarse el potito. Con el pololo mojas el potito. No, te estoy usando más de una. Con el pololo mojas el potito. Y echas pata. No, para mí el potito es un sector de la cara. Es como... Es la nariz. Es cuando te sonás la nariz. El potito. ¿Te mojas el potito? Mojarse el potito es atreverse o decir algo osado. Perfecto. En Chile. Bien. Tiro la última. La última. Caravanas. Uruguayos. ¿Saben los que son las caravanas en Uruguay? Y hay mucha gente una tras de la otra en la ruta. Ah, re obvio era. ¿Caravana? Sí, la gira, pero no sé. No, a los aretes les dicen caravanas en Uruguay. ¿Y cómo le dicen? ¿A qué le dicen Pepa? ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? Ay, esa no la tengo. ¿A la cajeta? ¿Y las championes? Las zapas, sí. ¿No? Sí. ¿La chiva? ¿Las chivas? No sé. La bici. Ahí va. Muy bien. Bueno, si quieren viajar, ya tienen un montón de expresiones tan importante, ¿no? Nosotros también tenemos un montón que seguramente los que vienen de afuera... Nosotros no somos los peores del mundo para claro, hablar. Sí. O sea, es como un diccionario aparte. Exacto. Bueno, me gusta armar un diccionario de palabras de distintos lados y... incluido las nuestras, está bueno. Me gusta. Bueno, es tardísimo, chiquis. Sí, chao, nos fuimos. Chao. Recortante, se despedían como el orto. Nos vamos escuchando una musiquita. Ay, se me fue el nombre del tema. Pero. No escucho, pero. Tantas tierras. Tantas tierras. Manu Chao con un montón de artistas en este ¿cómo se llama? El Playing for Change. Me parece una forma re linda de que la canción viaje por distintos lados del mundo y pueda ser reinterpretado por distintos instrumentos y distintas culturas. Bueno, Playing for Change buscó eso, así que vamos a escuchar esta canción. Adiós. Chau, chi. 1, 2, 3, 4. En el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer, tantos locos en un loco. Por vencer, tanta gente sin saber, la que algún día va a caer, tanta luz en el hogar, tanta. mundo. ¿Cuántos pasos por caer? Y aquí sigo sin saber. Todo el mundo sin saber.